Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, una nueva temporada, empezamos hoy, y nada, Josean a un lado, y Camilo al otro. Vamos a empezar con, bueno, pues escucharemos un poco de todo lo que, bueno, de lo que podamos escuchar en realidad. Y vamos a empezar con Gino and the Gones, una banda de Florida que... Pues en este 2018 tienen un nuevo disco, pero lo último que han sacado es un single a medias entre Slovenly y Black Gladiator, y nada, se llama She Was Cruz, y vamos a oír ese, pues el tema que un tema de ese EP, bueno, un EP de 4 canciones. Esto se titula Early Retirement. De esta banda sencilla pero muy efectiva, la verdad. Sí. Incluso empiezan a hacer versiones de temas suyos, teniendo en cuenta que es una banda bastante reciente y que, bueno, también es una de las bandas habituales en el Goner Festival, ¿no? Sí, el Goner Festival de Memphis, que como su nombre indica, organiza Goner Records, sé donde está el Olivian este que nunca me acuerdo cómo se llama. Eric. Eric, ¿no? Eric Frieth. Pues ahí en Memphis era la 15ª edición y bueno, pues coincidía también con el 20 aniversario de la película Soul Losers de Mike McCarthy, donde colaboran un montón de gente de Memphis, de los Olivians y demás, que se proyectó durante esto y bueno, una serie de conciertos. Por hablar de las bandas que tocaron, el miércoles tocó Dienbov, el alemán. Sí, dándole al country raro. Eso es. Y luego pues también ha actuado pues gente como los Retrovirus de Lydia Lunch, Gin and the Goons, como he nombrado, Chicken Snake, que es una nueva banda de Jerry Till, Old Destroyers, que es una banda de Memphis, que está Harlan T. Bobo y Scott Rogers, el bajista y cantante de los Cool Jerks. Uh-huh. Y bueno, y cerraba el festival R.L. Boys de North Mississippi, de Bluesman del Mississippi Norte, también conocido. Bueno. Uh-huh. Y bueno, vamos, que habría que haber estado allí, ¿no? No está mal. Bueno, luego había un montón de bandas de diferentes estilos, más hip hop, más electrónica, mezclas de diferentes estilos de los 80 y tal. Uh-huh. Y bueno, luego entre las bandas que menos conocidas, pues a mí me llama la atención, de las que he podido localizar algún tema, por ejemplo, Amil and the Sniffers, que es una banda de Melbourne que suelen hacer gira con King Gizzard, and the Lizard Wizard, esta banda que está haciendo muy famosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estos son más punk rock clásico y tal, una banda liderada por Amil, la voz, y... Bueno, había seleccionado un tema de su EP Giddy Up, un tema llamado Mandalay. My cold heart melted for a man. He woke up with the sun way before I ever can. And all I wanted to do was ride shotgun. Tank full of petrol, wherever you go, I'm gonna get you. The highway goes so quick. Nothing here but a couple of chicks. Where you go, I wanna go first. And where you go, I'll be chasing you right behind the hearse. A better life awaits me at Mandalay. I wanna see you there, I'm not far away. A better life awaits me at Mandalay. Wherever you go, I'm tailgating. A better life awaits me. And all I wanna do is take me with a tank of petrol. Don't wanna look cool, don't need to feel special. I'm heading north, heading south, heading east. Break a couple chains and I break a couple leaves. I want the sand and I want the seas. But most of all, I want my honey. A better life awaits me at Mandalay. I'll meet you there and I'm not too far away. A better life awaits me at Mandalay. Wherever you go, I will tell you again. A better life awaits me. A better life awaits me. A better life awaits me. A better life awaits me. But you can never. Pues es Amil and the Sniffers, desde Melbourne. Y bueno, no sé, alguna banda más así interesante. Están los White Bodies, una banda de Nueva Orleans, también con vocalista femenina, que tienen un toque, digamos, también a los 80, al cowpunk de Tessa Calla Jones o los X. Y bueno, el tema que había seleccionado, Nobody Got a Passing Grade. Oh, vamos a continuar, si te parece bien, con, bueno, escuchábamos antes a Gino and the Goons. Y bueno, precisamente el sello Slovenly, bueno, ya sabéis que suelen sacar alguna que otra referencia interesante. Y bueno, una de ellas ha sido el nuevo LP de los Lulis, Les Lulis, una banda francesa de Montpellier, si no me equivoco. Y que bueno, acaban de sacar su primer LP con ellos, pero lo que nos vamos a quedar con... a la vez también han sacado un single con uno de esos temas que aparecen en el mismo, pero en una versión, pues parece ser que alternativa. Concretamente el tema se titula Las 7 de la mañana. Lulis, y seguimos con más singles. Una banda que hace, bueno, recientemente estuvo por aquí, los Cavemen de Nueva Zelanda, aunque ahora parece ser que están afincados, no sé si por su éxito arrollador en Londres, y que bueno, un cuarteto que estuvo pues el pasado hace un par de semanas, ¿no? En La Nube, y con un concierto pues ciertamente guapo, ¿no? La verdad. Pues sí, la verdad es que es un grupo que, bueno, tiene mucha energía y el cantante se lo monta, vamos, ese toque a Steve Vai que tiene, ¿no? Sí. Y, bueno, un concierto intenso, crudo y... Banda y que esto. Tiene un par de LPs y que en su reciente visita a Sudamérica, pues pasó por los estudios Cafeína Studios, vamos, de Sao Paulo. Unos estudios en los que, pues bueno, dentro de lo que es la escena así rockera, por decirlo de alguna manera, pues han grabado un montón de bandas en las que, bueno, en las que ha contado, pues bueno, con Luis Tissot, por ejemplo. Varios de los, pues Jesus and the Groupies, Human Trash, bueno, en sus proyectos como hombre orquesta. Y de hecho debe de ser un estudio en el cual aparte hacen también conciertos en directo. Pues bueno, el caso es que por su visita por ahí, se metieron en el estudio y grabaron un par de temas. Uno de ellos es el Burnout for Love, que es la cara A, del cual, por cierto, luego al pasar por México, hicieron una especie de corta pega de imágenes de películas así cutres de los mexicanas, en plan de estas chungas. Exploitation. Sí, eso es. Y han hecho un vídeo que, bueno, pues que también es curioso de ver. Pero bueno, vamos a quedarnos con la cara B, que es la que dejan escuchar, por lo menos de momento, en su Bandcamp. Dancing on the Razor's Edge, los Cavemen. Pues ahí estaban los Cavemen, que no paran porque, bueno, también tienen más o menos reciente su segundo LP, creo que es, en Dirty Water, si no recuerdo mal tampoco, y eso, esto es su nuevo single, que por cierto no tenían disponible, solo tenían el LP, los muy mamones de ellos. Concierto en el cual hacían versiones también interesantes, ¿no? Como el For the Love of Ivy, de Gun Club. O el Seaside. Seaside, con el que cerraron. Uh-huh. Un concierto enérgico. Que bueno, que es más conocida quizás en ciertos ambientes, por lo menos, por los Cramps, pero en realidad es un original de Hassie Latkins. Exactamente. Uno de sus, pues bueno, de sus grandes canciones. Vamos a intentar ir ahora con más marranadas de estas, porque por lo que estoy viendo, no sé, pues bueno, es la línea de hoy. La banda, el nuevo fichaje de Voodoo Rhythm, que también, pues poco a poco, sigue también en su línea y cada vez igual, pues no sé, más guarra. Se llama la banda concretamente Los Slugs. Es un trío y de nuevo, bueno, al igual que los Devils son italianos, ahora mismo la ciudad exactamente no os puedo decir, pero bueno, un trío italiano que parece ser que en un festival en el cual... pues bueno, estuvo el reverendo Bidman, no sé si como invitado también tocando, pues los vio y debió de flipar y decidió sacarles pues su primer LP en realidad, porque tienen varias grabaciones anteriores en EPs y bueno, decidió grabarle su primer disco. El resultado, pues lo que vais a oír ahora, si es que todo sale bien. Esto se llama, es el single Death Can Dance. We'll be right back. Un trío, concretamente está formado por un batería, guitarrista y luego la cantante, que también le da a un primitivo, vamos, a un bombo. Un bombo, no, un Goliat, perdón. Mientras pega, pues, chillidos. Como digo. Near Dentals también. El cantante de Near Dentals le pega un sí, gole. Lo que pasa es que son un poco más. Estos más básicos, me parece. Sí. Holy Motor se titula el disco y, como no, otro colaborador pues habitual también de Voodoo Rhythm en los últimos años es Low Spider, que aparte de tocar la guitarra en varios grupos como los Destination Lonely, también tiene sus propio su estudio en Toulouse. Concretamente se llaman los Swamp Land Recordings, los estudios Swamp Land, y es donde ha grabado el disco de este trío italiano, y además pues colabora con ellos tocando la guitarra en este tema que escuchamos ahora mismo. Esto se titula El Pantano. Los Slocks, escríbanse o léase con K, S-L-O-K-S. Y seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 en esta nueva etapa, la definitiva. No sé por qué, pero me ha recordado esto a los Anomalies, la verdad. Ese trío holandés que recientemente volvían a la actividad porque, bueno, ya sabéis que su cantante, Bone, pues es el único que queda activo de la formación, digamos, original, porque, bueno, poco a poco, primero se fue el batería, después abandonaba también el otro guitarrista y, pues, la continuidad de la banda estaba un poco en duda, ¿no? Pero sí, finalmente ha decidido tomar las riendas del barco y, pues bueno, primero se hizo con el batería de los franceses Weird Omen, que parece ser que es, bueno, de momento tiene toda la pinta de ser el batería ya, bueno, no definitivo, ¿no? Pero vamos, estable, y con un nuevo guitarrista. Con esa formación, pues, tienen dos novedades. Bueno, primero, que han estado de gira. Y segundo, que tienen un EP nuevo que todavía no ha visto la luz, lo edita, como no, Slovenly, porque, pues bueno, es uno de los sellos que les pegan, sí, más, ciertamente, y que en breve pues verá la luz. Pero de momento, por lo que nos decía el cantante, ya está grabado, incluso ya está pedido a fábrica y tal. Lo que pasa que justo para la gira que les ha traído a Pamplona recientemente, pues no lo tenían, no lo habían recibido, o sea, por un día o dos no pudieron traerlo en esa gira. Y eso, estuvieron tocando en el Pim Pam Ville. Pim Pam Ville. Un festival organizado por la gente del Nébula. El Nébula de allí, de la ciudad. Un bar donde hacen conciertos muy pequeños, ciertamente, mítico, y que la verdad que, bueno, yo la primera vez que estuve en esta ocasión, y la verdad es que es un bar muy guapo. Sí, yo no sé si había estado, pero creo que en el bar de al lado ese, o está reformado, pero en esa calle, la calle San Francisco, céntrica del casco viejo de la ciudad, pues parece que se está moviendo bastante ahí, porque de hecho para la semana que viene, estamos comentando, también va a poner un festival, pero ya dentro de lo que es el mercado, que está próximo a la plaza donde se celebró el anterior festival, donde están... Sí. Una especie de mercado moderno que tienen, también con instalaciones para cosas culturales. Sí, no, me refiero al cartel que precisamente estaba anunciado en esa, bueno, sí, en la semana del festival del Pim Pam Ville. Sí, pues creo que venían los, lo que pasa, King Salami también, ¿puede ser? King Salami en The Cumber Rastri, y la banda está de... ¿cómo los es? Suecos, los Beat from Palukaville, no sé qué. Beat from Palukaville. Y Rosy, ¿cómo es? Sí, de memoria. Esa información. Sister Cookie. Ah, entre otros, vamos. ¿Y eso es el próximo fin de semana ya? El próximo fin de semana. Bueno, no sé si empieza el jueves, pues son tres sesiones, no sé cómo se distribuyen los grupos, pero bueno. Pues un cartel también interesante. Sí. Los Anomalies estuvieron en el Pim Pam Ville, que es a lo que íbamos. Para mí, por desgracia, tuvieron un sonido pésimo, bueno, en mi opinión. Sé que hay gente que lo vivió de otra manera. Yo disfruté bastante. Lo que pasa todo, como siempre. Bueno, yo disfruté bastante, vamos. No sé, lo único que estaba en la posición igual adelante del todo, que es donde más vibra por lo menos la gente. Yo también estuve ahí. Sí, no sé, bueno. Y estuve detrás, estuve en el medio, estuve a la derecha, estuve a la izquierda, estuve detrás de la banda. No, eso es broma. Fuiste donde la mesa de sonido, ¿eh? Sí, a dar toñeja. No sé, bueno, a mí la verdad, sinceramente, no me pareció que tuviera la potencia que tenía que haber tenido. Y sobre todo comparándolo con Cápsula, que tocaron antes, y que creo yo que tuvieron mucha más potencia. Bueno, desde luego para mí, uno de los mejores conciertos de Cápsula, querías decir, porque suelen ser bastante buenos. Me pareció el repertorio más rockero y directo y muy bueno, no sé. Y luego, bueno, estuvieron también King Can and Barbecue. Efectivamente. Que tampoco estuvo mal. Yo de eso no me voy a mojar. No me voy a mojar. Rock and Roll World. Vamos a escuchar música, que es para lo que venimos aquí a poner. Rock and Roll World, uno de los temas de... pues el LP, el único LP hasta el momento que tienen los Anomalies. ¡Acelera! Los Anomalies, con, pues eso, a la espera de oír esas nuevas grabaciones, de las cuales, por cierto, varios de los temas nuevos sonaron, ¿no? Porque había temas nuevos. Sí, claro. Y deben de ser de los que, pues eso, saldrán en breve, en ese nuevo EP que tienen sí. preparado. Habrá que esperar a ver lo que nos depara. El futuro. Pues no sé, algunos, por ejemplo, la muerte, como en el caso de Michael Chandler. No sé, de alguna manera tenía que hilarlo. Y nada, los Roundhands, no sé si sabéis quiénes eran, pero si no lo sabéis, pues no sé qué hacéis escuchando este programa, la verdad. Pero lo curioso de todo es que pues este hombre murió en abril de este año. Y yo no me había enterado, ni de coña, vamos. Y mira que he escuchado a los Roundhands, pues bastante de forma habitual. Lo que pasa que, bueno, es como... Bueno, pues estas sí. cosas son así. Sin más, a los 56 años moría este hombre, Michael Chandler, cantante de los Roundhands y, bueno, y tampoco de muchas otras bandas, pero sí que, pues bueno, ha colaborado incluso, lo más reciente, llegó a tocar con los chicos, a hacer unos coros, uh-huh. y bueno, montó una banda así, pues, breve, llamada Chandler and the Chasers, me parece que era el nombre. Y luego, bueno, colaborador de muchos amigos suyos y del proyecto este de los... Joder, ¿cómo se llamaban? Los... ¡Ah! La banda de los sonidos de Nueva Orleans que hacían también. Sí. Los Long no sé qué. Bueno, una banda muy interesante que de todas formas, que es a lo que íbamos, escucharemos en un programa que ciertamente se merece tanto él como los Ranch Hands, que es la banda en la que... de la que formó parte durante, pues, 20, sí, más de 20 años. Que, por desgracia, pues, entre otras cosas, por sus problemas de salud, entre ellas, pues, el cáncer que tuvo y debía de tener también serios problemas con el alcohol, pues, acabaron con su vida este año. Y nada, como pequeño homenaje, primero, por lo menos, antes de que, ya digo, le dediquemos, apúntalo, está pendiente hacer un programa especial, pues vamos a quedarnos con un tema de su del Fuck Me Stupid, ¿te parece? Y además, mira, un tema que creo que te gusta a ti. Estupendo disco. El Alcoholywood. Haciendo un juego de palabras con bastante interesante, me el parece. El alcohol y la meca del cine. He ahí. Los Roundhands. Great big star. I already made quite a name for myself hanging out at the local bar. You're gonna see a country boy go to town and make it good. So I packed up my bags, threw them in my trunk, and I headed way out west. podríamos seguir poniendo el disco entero, pero de momento nos vamos a quedar con este tema. Los Round Hands, banda pues que no volveremos a escuchar, por desgracia. No, por lo menos desapareciendo el líder, un poco difícil. Bueno, el líder, el cantante, vamos a dejarlo en cantante. Eso de líder suena muy mal. Pues sí, Chandler, que nos dejó este pasado mes de abril y que eso, le dedicaremos en su momento un programa a lo largo de este de esta nueva temporada. Es decir, para aquellos que tampoco conozcan a los Ranch Hands, que entre otras cosas, por ejemplo, también está Mike Mariconda, que Mariconda. Ciertamente en estos tiempos y sobre todo en el estado y bueno, en las grabaciones del Circo Perrotti y demás, o bueno, en Folk Records, por ejemplo, pues es un nombre bastante habitual como productor normalmente, porque ya quizás tocando la guitarra ya, pues bueno, no... Creo que colaboraba en algunas de las grabaciones. Sí, pero bueno, que cada vez menos, digamos. Sí. Teniendo en cuenta que cuando empezó con los Ranch Hands, que estaba con los Devil Dogs, y bueno, que colaboraba con un montón de grupos, pues bueno, cada vez se ha dedicado más a la producción. Y luego, bueno, estaba el reverendo Edison, también a la batería, y bueno, una banda que en esta época, además del Fuck Me Stupid, año 92, pues ya estaba... Pues estaban muy rodados porque habían tocado un montón y estaban, vamos, sonaban muy, muy bien. Y el mundo sin enterarse, qué cosas, Desde luego el disco que más, bueno, que yo creo que les dio más bombo fue el Payday, que creo que fue del 89, ¿no? Sí, por ahí. 89. Destacaba más sobre los primeros, yo creo. Sonido más salvaje igual, ¿no? Y sí, luego, bueno, pues, que comentas el Fox. Pero ahí, por ejemplo, todavía nos tenían al batería Edison, que es el que, creo yo, el mejor batería que tuvieron. Pues todo no se puede tener. Bueno, pero, a ver, quiero decir que sí que empezaron con el Rancho Grande y todos estos, eran discos que estaban muy bien, pero que quizás en la producción, a ver, y es como todo, una banda, a ver, que no eran profesionales, por decirlo de alguna manera, pues sonaba un poco más, no flojo, pero más... Sí, no estaba muy currada la producción. No tan compenetrado todo. Y, hombre, poco a poco pues fueron, no sé, creo yo, mejorando como el buen vino. Y dicho eso, vamos a escuchar ahora precisamente de esa época, que básicamente podríamos casi resumirlo en la época de los grupos de la Crip, de los que tanto hemos hablado en el programa. Los Ranch Hands formaban parte de esas bandas que salieron en esa época, que estamos hablando pues finales de los 80, a principios de los 90. Y los Super Suckers, pues que también de alguna manera formaron parte de esa jornada de grupos, en otra onda quizás, pero bueno, también compartieron cartel con bandas de este rollo. Pues bueno, en su nuevo disco se llama Sacket. Es el nuevo disco de los Super Suckers, o bueno, de los Super Suckers, en realidad de Eddie Spaghetti con su nueva banda, que ya sabéis, han hecho con pues bueno, los servicios de un batería y un guitarrista, que no sé muy bien de dónde salen, pero bueno, que no son los Super Suckers ninguno de ellos originales, y bueno, está en todo su derecho, ¿no? Pero bueno, que quede claro que eso, son los Super Suckers de Eddie Spaghetti. Pues bueno, han sacado su primer single, se titula... En plan, se llama La Historia del Rock and Roll, creo que se titula, ¿no? The History of Rock and Roll, un tema un poco grandioso, pero que no deja de tener, pues bueno, un bonito homenaje a todas esas bandas que sonaron en los 90 y que digo de la Crip. Por ejemplo, pues yo que sé, nombra a los Newborn Turks, nombra a los Lazy Go-Girls, Zen Guerrilla, por ejemplo, otro gran grupo que no era de la Crip, pero bueno, pero de esa época que molaban, a Mick Collins, cuando estaba con los Goris o con los Dirt Bombs, y bueno, que hace un pequeño repaso, quizás a los Ranch Hands, pues les podía haber nombrado, pero bueno, no los nombra, pero bueno. Bueno, no se puede nombrar a todos igual, ¿no? No, pero quiero decir, en definitiva, que independientemente de todo y del plagio que hacen AC/DC, porque también se las trae el tema, esto es el homenaje que hacen los Super Suckers a todas esas bandas, que a mí es lo que me parece bonito, que son bandas que en realidad, no sé, bueno, también nombra a Nashville Pussy, que también han sacado disco nuevo, por cierto, a los Dwarves, y yo creo, y los Bell Rays, que por cierto van a estar esta semana, tocan el viernes 5 de octubre en el Café Anchoqui, con los suecos Grande Royal. pues son un montón de bandas que en definitiva, vamos, que tampoco no han pasado. A sí, ver, pues, sí que hay cierto público que pues que ha tenido su reconocimiento, pero en general han pasado casi invisibles en lo sí. que es la historia del rock and roll, supuestamente. Este es el homenaje del Super Sacas. Rock and roll. Los Super Suckers. Nuevo disco, Suck It, chúpalo. Y que, aparte de, entre otras cosas, pues van a venir de gira en noviembre concretamente. Y más concretamente a Bilbao van a venir el 23. En una gira que, por una parte, celebran su 30 aniversario de banda. Por otra, los 20 años que han pasado, que parece mentira, de pues su último gran disco, uno de sus últimos por lo menos, el Evil Powers of Rock and Roll. Y entonces pues parece ser, por lo menos por lo que ponen en los carteles, que lo que van a hacer es tocar ese disco completo y luego pues bueno, temas de este nuevo trabajo y me imagino que alguno de otros clásicos de la banda. Lo único que, insisto, son los Super Suckers de Eddie Spaghetti, que canta y toca el bajo, sí, pero en formato trío, con un guitarrista y un batería que no tiene nada que ver con los Super Suckers. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Y de hecho, creo que estuvieron tocando en la Esquena y no sé si alguno se enteró. De... Yo, la última vez que les vi fue en el Geldorado con... Si no te acuerdas, que compartía cartel con este hombre, el hombre que está este... Bob Log. Bob Log. Joder, les hace mucho ya. Ya hace unos 15 años por lo menos, cuando estaban en su apogeo, porque sí, no, llenaron el local realmente, estaba... había colas, la única vez que recuerdo en Gerardo sí. Colas para entrar. Ahí igual estaba con el batería de lo, del reverendo, el Scott Churilla este. Scott Churilla, sí, estaba así. Que pues igual no hace tanto, ¿eh? Porque encima... 15 años. No es por nada, pero bueno, siempre desde mi punto de vista, ¿eh? Pero el disco que sacaron con él, que yo esperaba, pues joder, a ver, es un batería que es la hostia. Y sí. Ese disco fue pues de lo más flojo que sacaron después los Super Suckers en esa época. Pero bueno, pues eso, que el tiempo pasa y eso. Los Super Suckers homenajeando a un montón de bandas. No sé si he comentado antes también, pues bueno. No sé si incluso nombran a los Kron Kranks. Pero bueno, me parecería igual un poco raro. Pero bueno, Newborn Tours, pues eso. Lazy Goggles, los Dwarves, Nashville Pussy, Electric Frankenstein, los Digits, que también fue una banda que en su momento... El cantante, el Rick Sims, ¿era? Rick Sims, sí. Rick Sims, incluso, sí, bueno, es que formó parte de la banda y cantaba canciones. Los Super Suckers. Sí, y era uno de los, que es otra de las grandes diferencias con ahora. Ahora son un trío y en la, bueno, en su buena época, bueno, siempre han sido dos guitarristas en la banda. Los Digits, dices. No, digo los Super Suckers. Super Suckers. En esa época estaba Rick Sims, porque sustituía al original, que no estuvo durante unos años, que luego volvió y tal y cual. Pero bueno, que ahora mismo se lo hacen en formato trío. Y bueno, dicho eso, otros que también tienen bastante cercanía. Miran, sí, bueno, nombran a Nashville Pussy la canción. Pero bueno, podían haber nombrado a Napalm Hammer, la otra gran banda de Blaine Cartwright, el cantante y guitarrista de Nashville Pussy. Nashville Pussy, que tiene un nuevo disco, se llama, volviendo un poco a sus, pues bueno, a sus fijaciones, Encantado de comerte, con una gran boca y una lengua en la portada, y con lo que es, parece ser, su séptimo LP, y que en esta ocasión cuentan con la producción nada más y nada menos de Daniel Rey. Daniel Rey, el sí. Mítico de los Ramones, de no sé si no sé qué. Sí, de los Ramones, entre otros. En Rocket Rusia. Y White Zombie, por ejemplo. Bueno, pues nada, es el que ha producido su nuevo disco, que por cierto tienen también, pues otros también. Una pareja, él y Ruiter, creo que se llama Ruiter la Sykes. Guitarrista, que siguen al pie del cañón, pero bueno, la bajista ya cambió hace unos años y quizás la mayor novedad es que su batería de toda la vida, desde sus primeros discos, sí, bueno, por lo menos desde el primer LP o el segundo, les ha abandonado y ahora tienen un nuevo batería, Ben Thomas, un baterista joven que no sé si les aportará sangre joven. La cuestión está en que nos vamos a quedar con su single de adelanto de ese disco, que por cierto van a tocar en Iruña, lo más cercano, para si os interesa. We want a war. Queremos una guerra, pero ya. We'll be right back. Yo quería comentar un par de cosas. Por ejemplo, que Hawkwind, la banda esta mítica, va a estar tocando esta semana, que parece mentira, pero bueno, oye. Bueno, esta semana, el lunes. Más que nada es que es justo con... Bueno, os da tiempo a ir al concierto y escuchar luego el programa, si, os, si sí, es que alguien lo escucha. Sí, porque es el lunes a las 8 a las 8. O sea que empezará prontito y se irán pronto a la cama. En la sala será gran día. A viajar ellos así por sus nubes. Luego también están los otros hippies y más, más lisérgicos si cabe. Los Acid Mother Temple and the Melting... por no sé qué. Paradise UFO. Bueno, los japoneses estos, que tienen nuevo cantante además y van a estar tocando en el en Bermeo, en el Café Anchoqui, dentro de un festival que se llama, bueno, es la cuarta, creo, la cuarta edición del Mareak Jaialdia, entre el 5 y el 11 de octubre. Entre otras bandas, aparte de también va en una proyección de un documental, parece ser, pues van a estar estos, los Acid Mother Temple, el sábado 6. Y el domingo 7, por ejemplo, están Ignore Neroni, una banda que a mí me ha parecido siempre muy interesante. Y es más, reconozco que dentro de los grupos que... Creo que fueron los que tocaron en Astenausia con la Tonrumba en la Chornalgara, ¿puede ser? Pues no, no estuve, no tengo ni idea. Pero bueno, han tocado un montón y es una banda muy interesante. Y nada, eso. Yo creo que ha sido suficiente por hoy, ¿no crees? Sí, ya vale. Cansamos. Hala.